noticias se repiten, pero no son las mismas. Ideas impresionantes. Fue cometiendo errores. Debes salir del pozo que está situado ahí. Si me lo